Sección 60 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La partida. Todo París estaba lleno de asombro con los acontecimientos que acababan de pasar. Manuel y su esposa se los referían con gran sorpresa en el salón de la calle de Meslé. Y enlazaban entre sí las tres catástrofes tan repentinas como inesperada de Morcerf, de Danglars y de Villefort. Maximiliano, que había venido a visitarles, les escuchaba, o más bien, asistía a su conversación sumergido en su habitual aislamiento. «En verdad», decía Julia, «que podría creerse, Manuel, que todas estas gentes tan ricas, tan dichosas ayer, habían olvidado en el cálculo sobre el que establecieron su fortuna, su ventura, y consideraron la parte que en ello debía tener el genio malo, y que podría ser muy bien que el muy ladino, como las hadas de los cuentos de Perrault, a quienes se deja de convidar a alguna boda o a algún bautismo, se ha aparecido de repente para vengarse de tan fatal olvido». «¡Cuántos desastres!», decía Manuel, pensando en Morcerf y en Danglars. «¡Y cuántos pesares y dolores!», exclamaba Julia, recordando a Valentina, a quien por un instinto de su sexo no quería mentar delante de su hermano. «Si es Dios quien le ha castigado», decía Manuel, «es porque Dios, bondad suprema, no ha hallado nada en lo pasado de estas gentes que merezca la atención de la pena». «Y es porque estas gentes estaban malditas». «¡Qué temerario eres en tus juicios, Manuel!», dijo Julia, «cuando mi padre, con la pistola en la mano, estaba dispuesto a saltarse la tapa de los sesos, si alguno hubiese dicho, como tú ahora, ¿este hombre merecía esta pena? ¿No te hubieras engañado?». «Sí, pero Dios no permitió que nuestro padre sucumbiese, como no permitió que Abraham sacrificara a su hijo. La suprema bondad envió al patriarca un ángel, y otro nos ha enviado para nosotros a que cortase en la mitad del camino las alas de la muerte». Acababa de pronunciar apenas estas palabras cuando se oyó el sonido de la campanilla. Era la señal por la que advertía el portero que llegaba alguna visita. Casi al mismo tiempo se abrió la puerta del salón y el conde de Montecristo se presentó en su umbral. Dos gritos de alegría dieron simultáneamente los dos jóvenes. Maximiliano levantó la cabeza y la dejó caer de nuevo. «Maximiliano, vengo a buscaros», dijo el conde, sin parecer notar las diferentes impresiones que su presencia causaba a los huéspedes. «¿Venís a buscarme, señor?», dijo Morrel, como despertando de un sueño profundo. «Sí», dijo Montecristo. «¿No convenimos en que vendríais conmigo y no os previne ayer que estuvieseis preparado?». «¿Y a dónde vais, señor conde?», dijo Julia. «Primero a Marsella, señora». «¿A Marsella?», repitieron a la vez ambos jóvenes. «Sí, y me llevo a vuestro hermano». «¡Ay, señor conde!», dijo Julia. «Volvéndosle bien restablecido». Morrel volvió la cabeza para ocultar su viva turbación. «¿Sabíais ya que se hallaba malo?», dijo el conde. «Sí», contestó la joven. «Temía que se fastidiase con nosotros». «Ya le distraeré», repuso el conde. «Estoy pronto, caballero», dijo Maximiliano. «Adiós, mis buenos amigos, adiós». «Manuel». «Adiós, Julia». «¿Cómo adiós?», exclamó Julia. «¿Partís así de repente, sin preparativos, sin pasaporte?». «Tengo mi pasaporte, y están corrientes las maletas», dijo Morrel con monótona tranquilidad. «Muy bien», dijo Montecristo sonriéndose. «Qué bien se deja ver en esto la exactitud de un buen soldado». «¿Y nos dejáis ahora?», dijo Julia. «¿Al instante? ¿Sin darnos un día? ¿Una hora siquiera?». «Esperando, señora, está ya en la puerta nuestro carruaje, y es indispensable que me halle en Roma dentro de 5 días». «Pero Maximiliano no va a Roma», dijo Manuel. «Voy donde quiera el conde llevarme», dijo Morcerf con triste sonrisa. «Le pertenezco por 1 mes». «¡Oh, Dios mío! ¿Qué quiere dar a entender con eso, señor conde?». «Maximiliano me acompaña», dijo el conde con su persuasiva afabilidad. «Por lo tanto, podéis estar tranquila sobre vuestro hermano». «Adiós, hermana», dijo Morrel. «Adiós, Manuel». «Me dilacera el corazón con su indiferencia», dijo Julia. «¡Oh, Maximiliano! ¡Maximiliano! ¡Tú nos ocultas alguna cosa!». «Bah», dijo Montecristo. Le veréis volver alegre, risueño y contento. Maximiliano lanzó a Montecristo una mirada en la que se encerraba tanto desdén como cólera. «Partamos», dijo el conde. «Antes que partáis, señor conde», dijo Julia, «permitidnos deciros todo lo que el otro día...» «Señora», replicó el conde tomándola a las dos manos, «todo lo que me diríais no equivaldría nunca a lo que leo en vuestros ojos, lo que vuestro corazón ha pasado y lo que el mío ha comprendido. Como los bienhechores de novela, debería haber partido sin volver a veros. Pero esta virtud era superior a mis fuerzas, porque soy hombre débil y vanidoso, porque la mirada húmeda, alegre y tierna de mis semejantes me produce un bien. Ahora parto y llevo mi egoísmo hasta deciros, acordaos de mí, amigos queridos míos, porque probablemente no me volveréis a ver». «¿No volveros a ver?», exclamó Manuel, mientras que rodaban dos gruesas lágrimas por las mejillas de Julia. «¿No volver a veros? Pero no es un hombre, es un dios quien nos deja. Y este dios va a subir al cielo después de haberse presentado en la tierra para hacer el bien». «Callad», repuso el conde de Montecristo con repentina viveza. «No digáis esas palabras. Amigos míos, los dioses no hacen jamás el daño. Los dioses se detienen en donde quieren detenerse. La casualidad no es más fuerte que ellos. Y ellos son, por el contrario, los que sujetan la suerte. No. Yo soy un hombre, Manuel, y vuestra admiración es tan infundada como sacrílegas vuestras palabras». Y aplicando sus labios en la mano de Julia, que se precipitó en sus brazos, tendió la otra mano a Manuel. Después, arrancándose de aquella casa, dulce nido del que la ventura era el huésped, arrastró tras de sí con una señal a Maximiliano, pasivo, insensible y consternado, como lo estaba desde la muerte de Valentina. «Volved la alegría, mi hermano», dijo Julia al oído a Montecristo. Montecristo la estrechó la mano como lo había hecho 11 años antes en la escalera que guiaba al gabinete de Morrel. «¿Tenéis aún confianza en Sinbad el marino?», preguntó, dorando su pálido rostro con una apacible sonrisa. «Sí, sí». «Pues bien, descansad en la paz y confianza del Señor». Como hemos dicho, esperaba la silla de posta. 4 caballos vigorosos erizaban las crines y batían con impaciencia el pavimento. Al pie de la escalera esperaba Alí con el rostro inundado de sudor. Parecía acabar de verificar una larga carrera. «¿Y bien?», le preguntó el conde en árabe. «¿Estuvisteis en casa del anciano?». Alí hizo señal de que sí. «¿Abriste y desplegaste la carta ante sus ojos como te habían prevenido mis instrucciones?», le preguntó el conde. «Sí», dijo respetuosamente el esclavo. «¿Y qué ha dicho? O, por mejor decir, ¿qué ha hecho?». Alí se colocó de modo que le diese de lleno la luz para que su señor pudiera verle, e imitando con su delicada inteligencia la fisonomía del anciano, cerró los ojos como hacía Noirtier cuando quería decir «sí». «Bien, es decir, que acepta», dijo Montecristo. «Partamos». Apenas había dejado escapar esta palabra cuando ya el carruaje corría y los caballos hacían conmover el empedrado que despedía copiosas chispas. Maximiliano se acomodó en su rincón sin decir una sola palabra. Pasó una media hora. Detúvose el carruaje repentinamente porque el conde acababa de tirar del cordón de seda que estaba sujeto a un dedo de Alí. El nubio bajó y abrió la portezuela. Hermosa estaba la noche con su cielo azul y sereno, matizado de millares de estrellas. Habían llegado a la cuna del monte Villejuif, sobre cuya cumbre se ve París, que, como un mar de horrible aspecto, agita millares de luces que parecen olas fosfóricas. Olas, en efecto. Olas más bulliciosas, más dominadas por las pasiones más inconstantes, más furiosas y ávidas que las del océano embravecido. Olas que no conocen la calma como las del vasto mar. Olas que se chocan siempre, que espumean siempre, que tragan siempre. El conde quedó solo, y a una señal de su mano, el carruaje adelantó un corto estrecho. Entonces, consideró por mucho tiempo, con los brazos cruzados, la fragua en donde se funden, retuercen y modelan todas las ideas que se lanzan como desde un centro hirviente para correr a agitar el mundo. Después que hubo detenido su mirada sobre aquella Babilonia de poetas entusiastas y religiosos y de fríos y ateos materialistas, exclamó juntando ambas manos y hundiendo en el suelo la frente como si fuese a orar. «Gran ciudad, no hace 6 meses que atravesé tus puertas. Creo que el Espíritu de Dios que me había traído me vuelve a llamar triunfante. El secreto de mi presencia en tus muros se los he confiado a ese Dios que solamente ha podido leer en mi corazón. Él solo conoce que me retiro sin odio ni orgullo, pero no sin recuerdos. Solo él sabe que no he hecho uso ni en mi favor ni por fútiles objetos del poder que me había confiado. Oh, gran ciudad, en tu seno palpitante he hallado lo que buscaba. Minero incansable, he removido tus entrañas para extraer de ellas el mal. Al presente, mi obra está terminada, mi misión cumplida. Y al presente no puedes ofrecerme alegrías ni dolores. Adiós, París, adiós». Su mirada se extendió aún por la vasta llanura como la de un genio nocturno. Después, pasando la mano por la frente, subió al carruaje que se cerró tras él y que desapareció muy luego por el otro lado de la pendiente entre un torbellino de polvo y ruido. Fin de la sección 60.